bienvenidos a esta noche, a la ciudad del dolor, donde viven ratas y buitres, donde no existe la razón. Cuando menos te lo esperas, alguien te da un empujón. Aquí existe gente enferma, aquí nadie tiene corazón. Ya está, hemos llegado a la oscuridad. Al fin, siento el dolor o mi amor. Morir no está tan mal si es aquí. Yo soy el rey de esta civilización. Bienvenidos a esta noche, donde nunca sale el sol, donde los sueños se rompen y se terminó la ilusión. No te das ni cuenta, ya se han fijado en ti. Rompes todas sus reglas cuando tan solo quieres beber. Empieza a show y atiende a alguien contra tu puta cara. Hijo de puta, aprende a no pisar mi cera plana.